Jaime Moreno, 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo, no teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente nada, perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorias al señor juez, o sea que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Buenos días, recorte informativo, nuevamente al aire, una nueva emisión de recorte informativo, hoy lunes 12 de enero de 2015, y vamos a empezar rápidamente con el programa porque, bueno, estamos haciendo el programa de verano que solo tiene una hora de duración y tenemos mucha información para el día de hoy. Las cosas siguen sucediendo, el mundo sigue girando en enero también, y bueno, tenemos experiencias nosotros, como argentinos y también como clase obrera que excede, ¿no?, a la identidad de argentinos, ¿no? Y hoy vamos a estar hablando de la semana de enero, la conocida semana trágica, también conocida por la clase obrera y por los propios protagonistas como la semana de enero de 1919. Y que sucedió justamente en enero, ¿no? Con calores similares a los que estamos viviendo hoy en día, jornadas de lucha que se vivieron en esa época y que vamos a estar recordando en el día de hoy, pero también luchas que se están dando en el día de hoy. También vamos a estar hablando de este tema que tiene que ver con una causa armada y una movilización y una jornada de lucha que se va a llevar a cabo en el puente Pueyrredón. Así que, sin más, empezamos rápidamente con el programa en el día de hoy. Me acompaña hoy Steffi y bueno, quien les habla, Bernardo.

y a medida que el Partido Republicano se ha vuelto tan extremo, sirviendo a los ricos y al poder de las corporaciones que no puede apelar a la opinión pública para que apoye sus políticas reales, se ha visto obligado a recurrir a estos sectores como una base de votantes, dándoles una influencia sustancial sobre la política, denunció Chomsky. Estas son declaraciones del intelectual Noam Chomsky, muy crítico siempre de las políticas exteriores americanas, ya desde la década del 60 en que empezó a estudiar todos estos temas y bueno, y a intervenir por supuesto en política, siempre desde su lugar de intelectual. Noam Chomsky, bueno, siempre se refiere a Estados Unidos como un país terrorista, es un país terrorista, y denunció las acciones terroristas de George Bush hijo, así como de Bill Clinton, y bueno, y también está denunciando la participación genocida, por supuesto, que sigue teniendo el gobierno y el Estado americano de Estados Unidos de América en relación a lo terrible de la masacre que se realiza en todos los estados árabes en este momento y ya hace años con la complicidad del Estado de Israel. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, y estábamos leyendo noticias que, bueno, gracias a Internet y a la labor de compañeros y periodistas que se dedican justamente a hacer llegar noticias que en los medios masivos no llegan, estamos en comunicación telefónica con Oscar Castelnuovo, que bueno, que un integrante de la agencia de noticias Rodolfo Walsh y actualmente en la Agencia para la Libertad, una agencia de noticias alternativa. Y bueno, para hablar un poco de periodismo alternativo, estamos en comunicación justamente con Oscar Castelnuovo. ¿Qué tal, Oscar? Bernardo te saluda. Hola, hola, buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien. Quería preguntarte y bueno, que nos cuentes un poco las agencias de noticias alternativas, qué rol cumplen en las luchas populares, en las resistencias, y te preguntaría también en este sentido, ¿cómo ves vos hoy la lucha y de estas agencias? Bueno, mira, nosotros de la Agencia para la Libertad tenemos un tema muy específico y un rol muy claro, ¿no? La Agencia para la Libertad es una agencia que se define como anticarcelaria y toma aquellas violaciones que hacen los estados, especialmente el Estado argentino, en las ciudades y los provinciales, en la represión a los seres humanos privados de libertad, una verdadera masacre, genocidio por goteo, dice Zaffaroni, que sucede todos los días, ¿no? Todos los días. O sea que nosotros tenemos la tarea, la hemos decidido, de visibilizar aquello que ocultan los grandes medios. Fíjate que el tema de los asesinatos y en las cárceles muere un preso o cautiva cada 37 horas, las torturas, que es una por segundo en todas las cárceles del país, ahora tenemos alrededor de 70.000 presos, ¿no? Cuando asumió el kirchnerismo a nivel nacional había 46.600, es decir, el crecimiento de las cárceles, de las muertes dentro de las cárceles, de las torturas, lejos de traer la llamada, mal llamada seguridad, hizo por el contrario, ¿no? Aumentó en todos los rubros, en todas las modalidades, la represión contra los sectores más vulnerables. Por lo tanto, nuestro rol es ese, ¿no? Visibilizar y tratar de contribuir a la organización de presos, cautivas, de familiares, de luchadores, para articular una resistencia organizada en vista de un futuro, tratar de dar un paso hacia una ofensiva, porque nosotros creemos que la cárcel no sirve para nada, sino solo para encerrar y devastar a los más pobres y a los retobados. Entonces estamos en contra de su propia existencia. Más o menos así te definiría nuestro papel, lo que estamos haciendo, ¿no? Esta tarea que ustedes emprenden, que es bastante específica y que tiene que ver con una lucha muy importante que se da fuera y fundamentalmente al interior de las cárceles. Quería preguntarte cómo se obtiene la información, cómo se difunde esa información desde un punto de vista militante, obviamente periodístico, pero también militante, ¿no? ¿Cómo se obtiene esta información? Bueno, sí, mira, nosotros somos militantes, el hecho de que tengamos una agencia, entendemos el periodismo como una intervención social, es decir, está destinado a la acción política, a intervenir ante tanto sentido común, entre comillas, que está absolutamente con ingeniería de los grandes medios. Creemos que cuando surge el neoliberalismo, que luego se va a imponer en todo el mundo, un dato esencial fue la fusión del capital financiero con las cadenas informativas, así surgen con los medios de comunicación, así surgen las cadenas informativas. Por eso hoy estamos viendo casi todo el planeta los mismos noticieros, los mismos enfoques, los mismos programas como Gran Hermano, como Bailando por un Sueño, como Casado con Hijos. Es decir, hoy se nos domina a través de los grandes medios, no se nos instala, por ejemplo, una criminología mediática, un sentido común, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Bueno, desde siempre hemos tenido la decisión de participar en el lugar de los hechos, es decir, nosotros vamos a las cárceles. El año pasado, por decirte, yo hace unos 32 años, creo que la primera vez que fui a la cárcel era en el 83, y caía la dictadura, y fui con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y familiares detenidos desaparecidos por razones políticas a las cárceles de Devoto y Ezeiza, donde estaban los sobrevivientes, es decir, estaban 14 presos del PRT e Isla Nava de Cuesta, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, para que no tengan el registro de la sigla, sí. Y que eran los que llamaban presos heredados. De ahí, para este lado, fuimos siempre. Más tarde, nosotros abriríamos un poco la cabeza, el corazón, nuestra forma, nuestra mirada, y no solamente visitamos a los presos llamados políticos, sino nos ocupamos de los presos llamados sociales, en aquel momento se les decía comunes, porque en última instancia creemos que hay razones políticas que explican la prisión de cada quien, ¿no? Es decir, si alguien va a estar preso en Devoto y alguien va a veranear en el Mediterráneo, me parece que eso corresponde analizarlo desde la matriz de la dinámica de la lucha de clases en el país, y que hay una razón política por ende, ¿no? Si bien es claro que hay militantes por luchar, y que hay un matiz claro con otro que tomó la rebeldía en otra dirección. O sea, nosotros vamos a la cárcel y damos talleres de periodismo y expresión, entonces ahí damos charlas, nos organizamos con los familiares, compartimos. El 2013, pasamos la Navidad en la Plaza de Mayo con un grupo de familiares, registramos. Nosotros realmente nos llaman, mira, cuando vos vas a un lugar donde hay mucha necesidad y urgencia, donde hay muerte cotidiana, rápidamente se corre esa información. Hay 250 cárceles en la Argentina, más o menos. Yo creo que desde muy pocas no nos llamaron, nos llaman o directamente los presos y las compañeras presas, o sus familiares, o su abogado, o quien fuera, así que nos nutrimos básicamente de estos modos, ¿no? De un trabajo militante, digamos, en territorio, ¿no? En territorio, en este caso, al interior de las cárceles y, bueno, y de las personas que sufren la privación de la libertad y de sus familiares. ¿Cómo esto va incidiendo en acciones concretas? Porque me imagino que a lo largo de tu larga experiencia en grupos militantes dedicados a en ciertas vertientes al periodismo, ¿no? ¿Cómo este periodismo vos ves que ha incidido concretamente en luchas concretas? A ver, no te digo cómo ha incidido la lucha. ¿Cómo trabajás esta intervención directa, ¿no? O sea, que la información es, por lo menos un poco lo que nosotros consideramos, ¿no? Que la información es necesaria para la lucha, y que a veces la lucha se nutre necesariamente de esa información, porque sin esa información no se puede continuar. Y bueno, te preguntaba primero cómo lo ves vos, y si has tenido, y me imagino que sí, por supuesto, experiencias en relación a esto, ¿no? Cómo la información, bueno, en determinadas circunstancias. Sí, sí. te puedo decir que tengo experiencia todos los días, porque, por caso, la última, vamos a decir, por situar una, hace dos días atrás, creo, tres días atrás, pierdo la noción porque nos llaman de tantos lados que a veces se me van las fechas, pero no fue en el transcurso de esta semana. Nos llamaron los presos de la unidad número 19 de Ezeiza, que es una colonia penal, dicen que cárcel de mínima seguridad. Había 200 presos en huelga de hambre porque los familiares tienen que caminar cientos de metros hasta llegar a la división paquetes para hacer los depósitos, porque pasan las 6 horas de visita bajo la intemperie del solazo de estos días, o de la lluvia, o de las dos cosas juntas, porque hay ratas más grandes que los gatos, hay cucarachas de variedad de especies, porque no tienen acceso a lo que sí marca la propia ley penitenciaria, la propia ley en general, que cuando vos tenés salidas, esto que dicen que la puerta giratoria es una absoluta mentira, todos los alumnos y alumnas que nosotros tenemos de los talleres están pasados en tiempo y forma. Bueno, lo cierto es que había 200 presos en huelga de hambre, por esto, y la verdad que no, yo hacía 3 días que ya que estaban en huelga de hambre cuando nos llamaron a nosotros. Obviamente, nosotros sacamos, nos llamó un familiar, sacamos las notas, sacamos las cosas, al día siguiente, entre otras cosas, ¿no? Porque nosotros hacemos eso y también llamamos por escaso al Comité contra la Tortura, a la Procuración Penitenciaria, ¿qué es eso? Por decirte ahí, por el Comité contra la Tortura actúa Pérez Esquivel, por decirte y que los rectores puedan saber de qué estamos hablando, porque los viejos organismos, digamos, no, este tema no lo toman, digamos, el tema de los presos, como te dije, le interesa a muy pocos. Es ese conjunto de cosas que nos, a partir de la discusión que tuvo, primero en nuestra agencia, pero luego, porque tampoco somos tan importantes, ¿no? Pero luego se multiplicó en los medios alternativos, por caso, como lo estamos multiplicando en ese momento con ustedes, se multiplicó en España, se multiplicó acá, y empezaron a llegar llamadas, mail, desde distintos lugares, de Argentina y del mundo. Bueno, al día y medio, no había pasado un día y medio cuando allí pusieron, o sea, llamaron hace un rato a los compañeros, vehículos para trasladar a los familiares, ordenaron un poco, limpiaron un poco, es decir, la cárcel sigue estando y nosotros creemos que no sirve para nada, pero en la situación concreta, donde había un verdugueo a madres que ya son ancianas, a presos que estaban en una situación que agravaba su detención, bueno, gracias a esta unión de todos, de todos los militantes, en difundir la noticia, en llamar, en provocar el envío de reclamos y demás, modificó la situación casi de forma inmediata. Vos fíjate, si no lo hubiéramos hecho, si hubiéramos esperado, si no nos parecía importante, como, qué sé yo, no le parecería importante quizás a quienes dirigen Telam, no hablo de los compañeros trabajadores, sino a quienes dirigen, bueno, eso no hubiera pasado. Yo, nosotros, cuando digo intervención social, lo digo y tenemos estos resultados concretamente. Guarda, no siempre son así de inmediatos y favorables. A veces tenemos resistencia, a veces nos sancionan, no nos dejan entrar, nos verduguean, nos arman causas. Bueno, es parte de la lucha, ¿no? ¿Qué considerás vos que ha traído como obstáculo o como facilitador la popularización o la masificación de las redes sociales en relación a la información, ¿no? Bueno, mira, por un lado, creo que ha sido altamente beneficiosa, dado que ahora, digamos, si pasa algo, todo el mundo, o mucha parte, vamos a decir todo, porque hay gente que no tiene, no puede comer, no tiene computadora, no puede estar colgado todo el día en Facebook o de Twitter. Pero sí, una buena parte de la militancia, de la rebeldía, de los compañeros, difunde las noticias y nos enteramos todos. Ese yo creo que ha sido altamente beneficioso. Es decir, los temas ahora saltan a la luz. El tema es que hay mucha fragmentación, no ya de medios, sino vos fíjate, cada persona que tiene, por ejemplo, 5.000 amigos, 2.000 amigos y demás, publica primero en su Facebook y después allá, entonces tenemos miles y miles y miles de pequeños medios, uh-huh. de pequeños medios informativos. Eso, yo creo que en un sentido nos debilita, conocemos nos debilita, porque vos fíjate, si estuviéramos todos juntos, los medios alternativos y lo que luchamos desde las redes sociales, papá, juntos seríamos el principal multimedio del país, uh-huh. o estaríamos en los principales, me parece a mí. Pero hay mucha fragmentación, porque cada quien quiere tener el suyo, ¿no? O cada grupo, cada más. Así que creo que es un desafío de todos nosotros a trabajar de modo más coordinado, más organizado, más unido, más en bloque, a que primero salgan las cosas en los medios y luego lo difundamos en nuestro Facebook, a que cada vez esos medios alternativos podamos unirnos y seamos un gran multimedio que tome diversos temas. Me parece que ese sería el desafío. En relación a la fragmentación, que es una crítica válida que se suele hacer, también se da como una posible solución a que los medios alternativos debieran ser parte de una organización unificada, ¿no? Un partido político o incluso algunas organizaciones sociales que tienen su medio y que de esta manera se garantiza una política coherente y un trabajo de difusión más coherente. ¿Vos considerás que esto es así, que es mejor, o que bueno, que la diversidad produce, digamos, obviamente una diversidad coordinada produce mejores resultados? No, yo creo que no, que formar parte, para nosotros ser independientes, de verdad, ¿no? Y ser y no formar parte de una organización política nos hace sentir trabajar más plenos en nuestras realizaciones, porque y sobre todo del Estado, ¿no? Por ejemplo, es cierto que el grupo Clarín desde siempre, ¿no? Vamos a hacer un descubrimiento, porque el grupo Clarín no lo descubrió Néstor Kirchner, por el contrario, Néstor Kirchner le dio una licencia, se prolongó la licencia por 10 años y los primeros 2 años de gobierno estuvieron de romance, luego se provino la pelea. Nosotros, los medios alternativos, nacimos a la vida ya para justamente confrontar y hablar de las cosas que esos grandes medios silenciaban. Por lo tanto, no nos puede enseñar a nosotros el kirchnerismo qué cosa es la pelea contra los grupos, los monopolios de la comunicación, ¿no? Ahora, si, cuando nosotros vemos que un medio depende de un partido, depende de un Estado, me parece que no nos cabe ese error a nosotros. ¿Por qué? Porque, mira, siempre hay razones de Estado para silenciar los temas. Siempre hay razones de disciplina partidaria para callar algunos temas. Por ejemplo, si yo hablo de que muere un preso cada 37 horas, ¿qué me dicen algunos muchachos de la Cámpora que también van a Devoto? Me dice, bueno, vos le estás haciendo el juego a la derecha. Bueno, pero escúchame, ¿cómo puedo ser yo de derecha, primero, ¿no?, de derecha, denunciando la tortura y la muerte del Estado? Más vale tendría que sos vos la derecha, ¿no? Tendrías que vos mismo ayudar y denunciar juntos esto. Bueno, porque entonces te das cuenta las trabas que impone. Para mí hay valores que están por encima de las clases, por encima de la disciplina partidaria y, por ejemplo, una tortura es siempre una tortura. Si lo hace un oficial nazi, si lo hace un miembro de la dictadura de Videla o si lo hace un agente penitenciario de este gobierno constitucional. Por lo tanto, es un acto disvalioso siempre y yo debo denunciarlo. Porque para eso estoy haciendo este tipo de periodismo. Y no debo callarlo y silenciarlo porque miedo a que le haga el juego a la derecha. No hacerle el juego a la derecha si decía no torturar, no que yo lo silencie. Lo grave es que se torture, no que yo lo diga. Como una vez discutí con Marambio por estas acusaciones, que era el jefe del servicio penitenciario, y finalmente él se puso a los gritos, nos calentamos todos y le dije, bueno, Marambio, si ustedes no lo matan, yo no lo escribo. No, tan sencillo como eso. Para nosotros sería una traba. No digo que todo el mundo tenga que ser como nosotros. A lo mejor hay quienes se sienten más cómodos dentro de una organización, haciendo política por un Estado. Bueno, no es ese nuestra convicción, nuestro temperamento. Hay compañeros que se sienten así. Bueno, allá ellos. Yo no me siento cómodo en ese papel. Quiero tener independencia porque nosotros defendemos a las personas y a los grupos humanos de la acción represiva de los Estados y nunca al revés. Así que yo no tengo razones de Estado para respetar, ¿viste? Sí tengo una dirección política, soy claramente un hombre de izquierda desde los 16 años, claramente soy antiimperialista, claramente soy antisanqui, pero, ¿viste? Como te digo, una tortura es una tortura siempre. también hay lineamientos no de organizaciones de izquierda, digo, porque también incluso partidos de izquierdas que tienen sus propios órganos no de difusión de noticias alternativas, digamos, que no sale en los grandes medios, y en algunas circunstancias, digo, como por ejemplo lo que tiene que ver con los presos sociales y los presos políticos, no es propio de estas organizaciones también hacer esta diferencia que a veces tira para atrás cualquier lucha de resistencia dentro de los penales. Mira, por ejemplo, hay medios de comunicación, como por ejemplo el último, que es la Izquierda Diario, ¿no? La Izquierda Diario. Para mí es un papel muy positivo en este momento, porque primero porque tienen capacidad para llegar a un montonazo de gente, y del modo que están abordando los temas, digamos que es muy efectivo, porque toman el tema de las luchas obreras y demás, cubriendo específicamente los lugares. Vos fíjate que nosotros no podemos viajar a Las Heras, por decirte, ¿no? En el tema de los petroleros, y después estar en La Plata, y después estar en Jujuy, no podemos. Entonces, de primera mano, mis compañeros de izquierda, si bien yo, claro, dije el diario, La Izquierda Diario, no porque pertenezca orgánicamente, sino porque valoro, y me parece que claramente tengo que vivir armónicamente con quienes luchan. Y también, incluso me han pedido notas de ahí, y han sacado el tema de los presos, de los asesinatos en cárceles, y también el tema de los presos sociales. Me parece que habría que tratar de unir para golpear juntos. Por eso te digo, hay gente que se sienten más cómodos o tienen la convicción de que deben trabajar así, y nosotros queremos trabajar de otro modo. Ahora, esto es insalvable, porque si lo planteamos como algo insalvable, lo planteamos como enemigos, bueno, sigue la fragmentación, sigue la división entre nosotros. Cada quien haga lo que le dicte su convicción y tratemos de estar juntos, porque nosotros, los verdaderos enemigos, están en el poder, ¿no? No solo en los cuarteles, no solo en los bancos. Esencialmente ahora, a partir de lo que te decía, del liberalismo se nos domina de los medios de comunicación, desde estos programas, así que si estamos juntos en esto, para mí, tanto mejor. Hablabas de La Izquierda Diario y quería preguntarte algo que tiene relación, que es la corrección y la técnica periodística, como qué rol cumple, ¿no?, en estos medios alternativos, digo, porque justamente La Izquierda Diario es un diario que tiene una factura técnica bastante alta, y bueno, quería preguntarte cuál es el rol, digo, porque hay quienes piensan, ¿no?, bueno, las noticias alternativas se hacen como se puede, de la manera que se puede, y quería, bueno, preguntarte en relación a esto, ¿no? Fue una discusión que tuvimos en su momento con algunos compañeros, no sé si hoy estará vigente esto, ¿no? Había compañeros que eran tan volcados a la posición de que, bueno, la nota sale como puede, con horrores de ortografía, de sintaxis, porque, bueno, yo creo que es un grave error eso, ¿no? Nosotros somos comunicadores, entonces lo hacemos lo mejor que podemos. Yo sé, por ejemplo, el caso de Roberto Bart, un escritor que admiro, muchísimo. ¿Sabes cómo escribía la palabra hoy? Escribía sin H, con O y latina, hoy. O sea, cometía varios errores en una palabra de tres letras, ¿no? Sí. Pero Roberto Bart era un genio. Pero entonces Roberto Bart tenía correctores. Así que, ¿por qué si un genio como Roberto Bart, García Márquez tiene correctores? ¿Por qué nosotros, que estamos tan lejos de eso, somos simples mortales, simples militantes pobres, por qué no lo tendríamos? ¿Por qué hay compañeros que no pueden cumplir esa oposición? Porque hablar bien, transmitir bien, incorporar otro vocabulario, y no siempre el culto. Yo tengo que explicarte, si yo digo Kobani, ¿no?, por ejemplo, o digo buzón, o digo tubo, tengo que explicarte de qué se trata para que vos me entiendas, si no, yo no me comunico. Pero no dejar de usarlo, por ejemplo. Claro, no, dejar de usar, no, por el contrario, nosotros usamos eso para acercar los universos lingüísticos, porque si no, no sabes de qué. Y en los cuentos, una cosa que te digo, nosotros le dimos mucho valor también es al arte, ¿no? A lo que se produce. En nuestros talleres se produce denuncias de todo lo que estuve diciendo antes, pero también se produce cuento, relato, historia de vida, pintura, qué sé yo. Le damos bola a eso porque hemos recibido críticas diciendo, che, tu agencia es un bajón. Bueno, primero no es mi agencia, pero así se visualiza. Nuestra agencia es un bajón, pero porque siempre transmitimos dolores, viste, asesinatos, torturas, y también nos hizo reflexionar, ¿no? Que no se puede estar hablando todo el tiempo de eso, aunque sea verdad. Tenemos que encontrar otro costado. Entonces buscamos la producción artística que se da en las cárceles y tratamos también de mecharlo con eso para hacer la vida un poco diversa, ¿no? Ahora, siempre hay que hacerlo bien. A nosotros no nos da lo mismo escribir, sí, no sé, que cometemos errores, sí, todos los días, pero vos fíjate que Clarín y La Nación también, ¿eh? Está lleno de errores, porque como ahorran en correctores, claro. Fíjate, así que yo creo que hay que hacer las cosas lo mejor posible. No, eso de que porque escribimos para el pueblo podemos hacerlo mal, me parece que es una subestimación. Y aparte, por el contrario, una verdadera periodismo también es formativo. Por lo tanto, yo tendría que contribuir a que se eleve la discusión, la formación, la conceptualización, ¿no? A que se vaya un universo simbólico distinto. En mi humilde posibilidad debería apuntar a eso y no descansar, porque entonces como es el pueblo, yo hablo mal, hablo menos, exijo menos, entonces cada vez descendemos. Y se trata también de contribuir a que todos crezcamos y nos enriquezcamos con nuestras lecturas y con nuestras producciones en general. En este sentido, la capacitación es central, y más en tiempos actuales de Internet, en los que, bueno, hace falta incluso a veces conocimientos, ¿no?, de diseño web y todos estos nuevos lenguajes que tienen que ver con la computación hoy en día, que a veces, yo... En este momento tengo 40 y pico de años y a veces uno se siente un poco alejado, ¿no?, de todo esto, porque cuando uno tenía 20 esto no existía. No. Y a veces sí. Cuando teníamos 40 tampoco. Entonces, se hace complicado. La capacitación en estos sentidos, ¿cómo se encara y cómo pueden encararla ustedes? Bueno, mira, sin ir tan lejos, como hablábamos con unas compañeras también de Moreno, nosotros tenemos que saber comunicar, porque tenemos muy poco espacio, tenemos que ser muy eficaces y a veces tenemos muy poco tiempo. Por ejemplo, ¿no? Si a mí me llama una compañera de una cárcel y me dice, che, Oscar, vos sabés lo que le pasó a fulana de tal, ¿viste? Esa morocha de rulito que usaba una campera roja, ¿viste? Me dice la que tomaba mate con el costado y que bueno. Entonces no me dijo nada, yo no puedo, ¿qué noticia puedo hacer? Entonces, ¿qué cosa nosotros ponemos el hincapié fundamental? Vos me tenés que decir, ¿quién, qué, cuándo y dónde? Primero, antes que nada, porque la comunicación se puede cortar, ¿no? Vos sabés que esto es el ABC, la primera clase de periodismo de cualquier taller del planeta, ¿no? Pero hay que insistir, porque si no, decimos cualquier cosa. Entonces vos me tenés que decir, fulana de tal fue reprimida ayer en la comunidad número 3 de Ezeiza en horas de la tarde, por ejemplo, ¿no? Y después me vas a explicar todo el resto. Así que nosotros empezamos por organizar un discurso. Por ejemplo, si viene TN o Crónica TV, vos sabés que tenés 40 segundos, como mucho, ¿no? Salvo en excepción. Entonces vos en 40 segundos tenés que decir lo fundamental. Eso es que quién, cuándo y dónde. Porque si no, después te editan y apareces diciendo cosas que vos no dijiste por la edición. Pero mucho menos van a tener posibilidad de editarte si vos referís a hechos concretos con un discurso organizado que dice lo que quiere decir. Y a veces vos sabés que manipulan a las personas porque todos tenemos miedo, nos ponemos nerviosos ante el micrófono, mucho más ante las cámaras. Entonces hay que hacer como una práctica permanente, ¿no?, de lo que queremos decir, de lo que queremos comunicar. Hay que hacerlo de modo efectivo. Primero organizando el discurso y aunque a mí me pregunten si llueve en Italia, yo te digo, bueno, si me quiero referir a la huelga de hambre de los presos que estaban en la colonia 19 de Ezeiza, le digo, sí, en Italia llueve, pero mira, antes de contestarte eso, te voy a decir que hay una huelga de hambre, lo siento. O sea, yo no me muevo de mis 13, ¿no? Y eso es un entrenamiento, porque hay que dominar los propios nervios, la emoción, el dolor, porque nosotros trabajamos por ahí, debemos entrevistar a madres que vienen de enterrar a su hijo, qué sé yo, tenemos que, viste, es muy difícil. Ahora bien, aún así hay que hacerlo y hay que aprender. Por ejemplo, a los familiares nosotros también estamos dando, en la medida de nuestras posibilidades, un curso de computación, porque un curso, como quieras decirlo, sí, bueno, aprender a manejar el mail, aprender a manejar tu mail, no dependas de mí. De che, Oscar o fulana o mangana, podés... No, mira, te vamos a enseñar. Porque hay una cosa que yo rescato, estuve muy cerca de las madres de Plaza de Mayo, sobre todo en otra época, participé, digamos. mucho de ir a la plaza, mucho de las notas, incluso de la revista. Esas eran mujeres grandes, cuando algunas aprendieron a manejar la máquina y luego la computadora. Es decir, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Por qué no puede? Cualquiera lo puede hacer. Digamos, uno se pone la traba dentro de sí mismo y cualquiera puede aprender a tener su propio mail, a manejarlo, como decís vos, a diseñar. Yo no creo que nunca pueda ser programador, digamos, no me da para tanto la capacidad ni el tiempo, pero sí puedo aprender las herramientas mínimas porque cambió. Ya ahora, quizás manejar las herramientas de internet, de comunicación digital y demás, a veces puede ser más eficaz que una K-47, ¿no? O en todo caso complementario, pero no podemos prescindir y no podemos delegar, porque si un familiar delega en alguien que le hace las cosas, entonces ya su voluntad, su discurso, el contenido de lo que dice, se puede distorsionar. Nosotros tenemos que trabajar concretamente en que esto sea una apropiación personal, grupal y social de los sectores más vulnerables en tal sentido, ¿no? Oscar Castelnuovo, bueno, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo, digo, porque tenemos enfrente abierta la Agencia para la Libertad y bueno, y estamos trabajando temas que tienen que ver con esto. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Ahí pasó Oscar Castelnuovo y bueno, una extensa entrevista justamente para poder interiorizarnos de muchas de las noticias que a veces nosotros difundimos y tiene que ver no con un trabajo periodístico, o sí, un trabajo periodístico entendido en sentido amplio. Quiero decir, esto es producto de un trabajo en las cárceles, un trabajo de inserción de años, muy complejo y muy comprometido. Y eso tiene como correlato después un trabajo periodístico. Pero la base fundamental de todo esto tiene que ver con el trabajo en territorio, con el trabajo con las personas que sufren la opresión, las torturas en las cárceles y el encarcelamiento diario. Bueno, como los números impresionantes que nos estaba dando Oscar Castelnuovo, que tiene que ver primero con el crecimiento exponencial que ha tenido en estos últimos años la población carcelaria y por otro lado una tortura por segundo. En segundos se verifica un delito de torturas en un penal de la República Argentina. Hay un muerto cada 37 horas dentro de los penales, una población de 46.000 privados de libertad. De esos, 37, cada 37 horas muere uno. Muere asesinado, ¿no? Por supuesto. Asesinado por el Estado. Y todas estas informaciones y noticias nos llegan a nosotros gracias a comunicaciones vía internet, telefónicas también, en relación a ese trabajo militante que se realiza en territorio día tras día y hace años. Así que, bueno, queríamos compartir con ustedes la tarea de la Agencia para la Libertad. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. De Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno 90.1, estación de música. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Ese no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. No, por ahí no tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hable de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política Mariano Hues y la contesto un montón de veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, y en la Agencia para la Libertad, Periodismo de Intervención Social, apareció en el día de ayer una información que da cuenta de que en el día de hoy se hará una concentración por la libertad de Danilo, Claudio y Matías. Familiares, amigos y vecinos se concentrarán mañana, es decir, hoy, lunes 12 de enero a las 19 horas, en la bajada del puente Pueyrredón del lado de Avellaneda para exigir la inmediata libertad de Claudio, Danilo y Matías. Estos jóvenes son víctimas de una causa armada y fueron acusados falsamente de la muerte de un policía en diciembre de 2014, ocurrida en la localidad de Sarandí. Y para charlar de este tema estamos en comunicación con Alejandro, que es hermano de dos de estos jóvenes. ¿Qué tal, Alejandro? Bernardo Tosi te saluda. Hola, sí, hola Bernardo, buen día. Buen día a la audiencia. Y bueno, yo soy Alejandro, el hermano de uno de los hermanos mayor de Danilo y Claudio. Ajá. Comentanos, sí. Bueno, cómo qué sucedió en diciembre pasado. Bueno, sí, el 17 de diciembre a la vuelta de casa, tres individuos van a una garita a robar o no sé con qué intenciones se acercan, y había un oficial, el oficial Reynoso de la policía de la Sexta, y estaba haciendo un extra trabajando de vigilancia en la garita. Uh-huh. Y bueno, estos tres chicos se acercan se acercan, porque se ve en el video, hay un video de la fábrica donde él cuidaba, que se ve que se acercan tres personas, sí. Y la cual una tenía un problema al caminar, ¿viste? Sí, sí. Tenía un rengo, una cosa así. Uh-huh. La cuestión que se acercan y forcejean con el oficial Reynoso, y en la cual le sacan, el oficial Reynoso creo que cae, porque no se ve muy bien el video, se ve de la cintura para abajo de los muchachos. ¿Ustedes pudieron ver ese video? Sí, yo lo pude ver, sí, me lo mostró la defensora. Ajá. Y bueno, le sacan el arma y le pegan un tiro. Mm. Le disparan al oficial y salen corriendo. Eso es todo, ellos se manejan a raíz de eso, les empiezan las investigaciones, y justo hay una entrada a un pasillo de una villa ahí al frente, y bueno, empiezan a averiguar, a preguntar, y bueno, Había gente que se metió a la mañana a escuchar ahí qué es lo que pasaba, la policía, y bueno, entre todo eso se acerca una chica, y una chica que tiene problemas, fue un colegio especial, una chica que le sacaron los chicos, una chica que no puede manejar plata, no puede manejar dinero, que tiene problemas mentales, ¿no? Y, es vecina de ahí del barrio. Sí, vecina de ahí del barrio, y bueno, la cuestión que disculpame, estoy acá en el polo, justo estamos por le van a tomar declaración a los chicos y bueno, estoy medio nervioso. No, por favor, tenés todo el tiempo del mundo, dale, comentanos. Bueno, la cuestión es que te empiezan a preguntar, te preguntan a esta chica, nosotros somos... Se está cortando, Alejandro. Sí, ¿ahora me escuchás? Sí, te escucho, pero se corta, sí. Dale. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, ahora te escucho bien, dale. Bueno, y bueno, la cuestión que empiezan las investigaciones, esta chica dice sí... Rengo, claro, mis hermanos los conocen, porque mi papá fue presidente de la cooperativa, Carlos Castro, y de ahí del barrio ese ayudó a que nos desalojen, todo, entonces somos conocidos nosotros, claro. Ahí. Y bueno, mi hermano hace unos años tuvo un accidente en moto, y bueno, preguntaron un rengo acá, y la chica esta agarró y dijo, sí, Rengo, Danilo Castro, los hermanos Castro... Y bueno, así dejaron de investigar, le tomaron declaración a esta chica que tiene problemas, que el mismo padre se ofrece para, pensó que no habían tomado en cuenta la declaración, que es la única que los imputa, que lo imputa a mi hermano. Que ni siquiera fue testigo de nada, digamos. No fue testigo de nada, porque se levanta al otro día a las 9 de la mañana y se va a la esquina con el perro y el nene que tiene, un nene, porque los otros chicos se los habían sacado. Y bueno, ella es la que imputa a mi hermano, y bueno, a la raíz de eso, unas investigaciones, unas irregularidades terribles, bueno... ¿Qué irregularidades? ¿Cómo? Comentanos las irregularidades. Sí, las irregularidades es que no investigaron, le toman declaración a esta chica, que uno se pone a hablar enseguida y se da cuenta que es una persona que confabula, ¿no? Pero bueno, ellos no sé si por qué cuestión o por qué asunto le toman la declaración a una persona así, ¿no? Insana. Sí, sí. Y bueno, a raíz de eso... Que de todos modos no declara haber estado presente en el momento del hecho. No. A raíz, le muestran el video y en el video le dicen... Hay una persona que tiene problema en el pie al caminar, así como que cojea. Sí, sí. Y bueno... Y ahí, a raíz de eso, la chica esta dice, sí, Danilo, de acá a la vuelta, y los hermanos Castro, y bueno, y aparecen a los 3 días en casa, a las 6 de la mañana, la policía con el grupo, no sé si el grupo Halcón o la brigada era. Y un procedimiento terrible con periodistas. El 20 de diciembre, 3 días después, el 20 de diciembre, decís. Sí. 3 días después, creo que fue el 18, creo que fue, exactamente. Ajá. Sí. Y bueno, ahí se lo llevan detenido, ingresan a mi casa, violentando todo, con una orden de allanamiento que no muestran en su momento. Uh-huh. Bueno, lo sacan a mis hermanos de la cama, los arrodillan, y de abajo de la cama de mi hermano Claudio extraen un arma, supuestamente que era de mi hermano, que mi hermano nunca tuvo arma, mi hermano no tenía antecedente, nada. Y bueno, un arma que sacaron ellos, la pusieron ellos ahí. Uh-huh. Una Browning 9 milímetros con numeración limada. Y bueno, a raíz de todo eso empieza toda la pesadilla. Esta información, digo porque han visto el video, ha sido facilitada por la defensora, por la defensoría. Sí, a nosotros nos muestra la defensora. ¿Quién es la defensora oficial? Sí, Noli es el... Augusto Noli es el defensor oficial, sí. Pero en ningún momento lo pudimos ver. Desde todo este tiempo la que se encargó de todo es Verónica, que es la secretaria. Uh-huh. Y bueno, ella es la que nos está ayudando con el tema acá. Y bueno, nosotros a raíz de eso, indignados, el mismo día que hacen allanamiento, nosotros nos enteramos a la tarde que a 5 cuadras de mi casa estaban vendiendo un arma 9 milímetros Browning, ¿sí? Y, o sea, al policía le extraen el arma oficial de él. Uh-huh. Cuando cae al piso le pegan el tiro y le sacan el arma. Sí. Y bueno, el mismo día nos enteramos y bueno, nosotros nos acercamos ahí al lugar a ver quién era que la estaba vendiendo, la estaban publicando por internet encima, y jactándose de haber matado a un policía con esa arma, los chicos. Y bueno, después cuando llegamos nos enteramos que la persona que estaba vendiendo el arma era un chico que tenía, era rengo. ¿Sí? Así que a raíz de eso yo llamo a la policía, todos vienen, los detienen, los encuentran en una plaza, encuentran el arma del policía Reynoso, los meten, los llevan presos a las cinco personas que estaban en esa placita, y al otro día los liberan a todos. ¿Sí? Primero liberan a cuatro y después dejan al rengo este, Sí, da cuenta de que probablemente haya algún tipo de connivencia entre la policía y esto. Exactamente, y sí, es que otra cosa no podemos pensar nosotros, porque de qué manera vienen y se meten impunemente. Todo ese día lo torturaron a mis hermanos, así que vinimos, hicimos una marcha acá fuera del polo y a raíz de eso nos atende el juez Carzoglio, que es el entendido de la causa, y bueno, nos empieza a dar las garantías de que él veía algo raro en las investigaciones y bueno, que él nos iba a ayudar, o sea, a esclarecer todo esto, ¿no? Y bueno, él nos da la garantía de que a mis hermanos los van a sacar de la comisaría porque los torturaron todo un día, los torturaron, los llevaron a la misma comisaría donde trabajaba este oficial asesinado. Así que imagínate las aberraciones que le hicieron. Y bueno, cuando lo traen al polo al otro día, bueno, podemos hablar por teléfono con ellos, porque los tenían incomunicados la comisaría. Y bueno, ahí mi hermano me llama llorando y me dice que por favor, me dice, ayúdame Alejandro, que ayúdenme a demostrar mi inocencia, que nos hicieron una cama, ¿viste? Imagínate. Y bueno, de todo, desde ahí estamos viviendo una pesadilla. En este momento, Claudio, Danilo y Matías, ¿dónde están? Bueno, ese mismo día que hicimos la marcha, el juez nos da la garantía de que lo van a resguardar, lo van a aislar y que al otro día lo van a traer al polo y lo van a mandar a la alcaldía de acá de Sarandí. Así que desde ese día están en la alcaldía y bueno, no los tocaron más, no los golpearon más, los atienden bien, podemos hablar por teléfono con ellos y bueno, hemos hecho ya cuatro marchas. ¿En qué condiciones de salud están? ¿Están bien? No, ahora están bien, pero cuando yo los logré ver al otro día que los traen acá al polo judicial, que los sacan de comisaría, bueno, mi hermano estaba todo golpeado, la cara, el cuerpo, pero bueno, les dijeron que no declaren, no, le dijeron que no le era conveniente que declaren por el shock en el que estaban, así que ellos se negaron a declarar, le hicieron caso al defensor. Y bueno, y ahora estamos esperando a que declaren. Nosotros en este tiempo hemos seguido haciendo marcha por la liberación de Claudio, Danilo y Matías. Matías es un vecino que es panadero, que también lo incriminan. Y bueno, si uno lee la causa se va a dar cuenta de las barbaridades que dicen estas personas, o sea, la chica esta que dice reconocerlo en el video, ¿no? Ustedes que pudieron nunca leer... lo vio. Sí, nosotros vimos el video y el video... no se ve nada, se ven unas personas que son de la cintura para abajo. Así que es imposible reconocer a una persona. Y bueno, nosotros tenemos prueba de que mis hermanos en ese día no estuvieron ahí para nada. Y pedimos los domos, estamos pidiendo que se adelanten las pericias, porque imagínate, mis hermanos hace un mes que están detenidos, acusados injustamente, falsamente. Y bueno, nosotros tenemos miedo también, tenemos miedo a que el cabecilla ideológico que hizo esto tome algún tipo de represalia por todas las cosas que nosotros estamos haciendo, pero nosotros no podemos dejar que mis hermanos ni Matías los estén acusando, aparte los están acusando de homicidio, es algo que, imagínense, estos chicos están destruidos, mi familia está destruida, nosotros estamos destruidos, no podemos dormir, ya hace un mes que prácticamente no podemos dormir. Pasamos una Navidad horrible, un Año Nuevo horrible, viviendo una pesadilla. Así que bueno, hoy los chicos, yo estoy acá en el polo, que los habían citado para declarar, que gracias a las marchas, a la presión y a todo lo que pusimos, el juez nos pudo seguir atendiendo, y bueno, hoy están acá para declarar. Hoy se van a movilizarse y van a concentrar en el puente Pueyrredón. En el puente Pueyrredón, sí, en Avenida Mitre, ahí en la bajada del puente Pueyrredón, donde está el, ahí nos concentramos, donde está el piletón, ese nuevo que hay. ¿A qué hora? A las 19 horas. Así que bueno, pedimos el apoyo de todas las personas que nos quieran apoyar, necesitamos ayuda. La verdad que nosotros no tenemos, no somos pudientes como para pagar un abogado, somos personas humildes que vendemos ropa, nosotros lo único que hacemos somos vendedores, vendemos ropa, compramos ropa en la salada, salimos a vender, mis hermanos también, y bueno, necesitamos ayuda, hemos llamado. Bueno, se ha cortado la comunicación, vamos a ver si podemos restablecer, pero tenemos la información, la palabra de Alejandro en el día de hoy, lunes 12 de enero a las 19 horas. Van a juntarse ahí en la bajada del puente Pueyrredón, cerca del piletón nuevo, según nos comentaba Alejandro, del lado de Avellaneda, para pedir la libertad de Claudio, Danilo y Matías, que están siendo acusados, imputados de una, no imputados todavía, pero por lo menos sí están detenidos, por lo menos no lo sé. No sé bien cómo está la causa y qué es lo que, cuáles son las medidas que se han tomado en relación a esto, si ya han dado la prisión preventiva y después de un mes es de suponer que sí. Y bueno, Claudio, Danilo y Matías siguen estando detenidos, en este caso están en la alcaldía y han sido trasladados de donde estaban detenidos, justamente en la comisaría en la que trabajaba este policía que fuera asesinado el día 17 de diciembre. Allí Claudio, Danilo y Matías sufrieron torturas, golpes múltiples por parte de las fuerzas de seguridad. Y luego de un tiempo bastante extenso, el juez consideró que era oportuno trasladarlos luego de que sufrieran todas estas torturas. Por supuesto, no se lo pregunté si podemos en este momento restablecer la comunicación. Voy a ver si se lo puedo preguntar, pero me imagino que no se ha hecho la denuncia en relación a todas estas torturas, justamente para preservar la integridad física de Claudio, Danilo y Matías. Sabemos que cuando un penitenciario, un policía, un integrante de las fuerzas de seguridad ejerce una violencia ilegal e ilegítima contra un privado, una persona privada de su libertad, el que termina pagando siempre es el pobre, el preso, el más débil. Y por esto probablemente no se haya dado curso a ninguna denuncia por estas torturas en democracia, ¿no? Recordemos que las torturas para la justicia tienen que ver con las dictaduras, pero por eso se les denomina apremios ilegales y no torturas como sería el caso hacerlo. Se restableció la comunicación. Alejandro, ¿estás ahí? Hola, sí, te escucho. Mira, quería hacerte una pregunta en relación a las torturas que sufrieron Claudio, Danilo y Matías en la comisaría sexta. ¿Se ha hecho la denuncia? ¿Han hecho la denuncia por las torturas que han sufrido? Y no pudieron hacer las denuncias, nada, porque no pudieron ni declarar ese día. Imagínate, estaban ahí choqueados, nosotros no podíamos hablar con ellos, mi hermano me llamó un ratito nomás, que lo dejaron llamarme y lo único que hacía lloraba y bueno, pero mira, nosotros en realidad lo que queremos es que saquen a mis hermanos de ahí, y que lo único que pedimos, no sé si queremos demandar, hacer, lo único que queremos es que lo saquen a mis hermanos de donde lo metieron y nada, lo que me decía mi hermano el otro día, que aunque sea que una disculpa, ¿viste? Porque nosotros realmente no sabemos cómo esto puede terminar, porque las mismas personas que se han encargado de meter a mis hermanos no sé, si hicieron esto no sabemos hasta qué punto pueden llegar. ¿Se acercó alguna organización de derechos humanos, a la Secretaría de Derechos Humanos? Aguantame un segundito que estoy por hablar con la defensora, ¿sí? Por favor, discúlpenme. Bueno, gracias a Alejandro por la comunicación. Sí. Seguimos hablando más adelante. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, Alejandro. Bueno, ahí pasó Alejandro, él es hermano de Claudio y Danilo. Está en este momento, bueno, justamente hablando con la justicia que está llevando adelante la causa, el juez, y bueno, previamente habían hablado con la secretaria de la Defensoría, con quien están en comunicación, y pudieron ver, bueno, el video, que es la única prueba, según nos comentaba Alejandro, que tienen en su poder, y bueno, y esa declaración un poco amañada de una vecina que no vio nada, pero sirve para relacionar a de una manera forzada a Claudio, Danilo y Matías con el lugar del hecho. Seguimos en Recorte Informativo y bueno, recuerden aquellos que quieran acercarse, quieran informarse un poco más, porque la información también se obtiene en territorio. Pueden acercarse hoy a las 19 horas en la bajada del puente de Pueyrredón para participar, informarse y pedir por la libertad de Claudio, Danilo y Matías. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Queremos compartir con ustedes la palabra escrita de Anne Sexton. Ella es poeta estadounidense. Bombarderos. Nosotros somos América. Somos los que rellenan los ataúdes. Somos los tenderos de la muerte. Los envolvemos como si fuesen coliflores. La bomba se abre como una caja de zapatos. El niño decididamente no bosteza. Y la mujer. La mujer lava su corazón. Se lo han arrancado y se lo han quemado, y como último acto lo enjuaga en el río. Este es el mercado de la muerte. ¿Dónde están tus méritos, América? Estás escuchando Recorte Informativo. Llegaron dos mensajes. Bueno, antes de leer los mensajes, recién escuchábamos a un poema de Anne Sexton, recitado por Steffi. Los bombarderos, que bueno, se refiere desde ya al gobierno genocida de Estados Unidos. Y vamos a leer algunos mensajes que llegaron al 11 15 33 68 00 99. Lo repito para aquellos que quieran enviarnos mensajes: 11 15 33 68 00 99. Y bueno, llegó un mensaje de Miguel Bulgari, que bueno, justamente luego de la entrevista de Oscar Castelnuovo, nos mandaba este mensaje: el desafío para construir cualquier colectivo es la voluntad de poder y dominio del líder circunstancial y la puja por el poder de los referentes del colectivo. Este es el mensaje de Miguel Bulgari, que cierra de este modo: buena entrevista, abrazos, Miguel Bulgari. Y un segundo mensaje que llegó al 11 15 33 68 00 99, que dice simplemente: muy bien la nota de Castelnuovo. Bueno, y eso tenemos por el día de hoy. Nos hemos pasado, bueno, justamente porque queríamos aprovechar las entrevistas que pudimos conseguir con Oscar Castelnuovo y con Alejandro, el hermano de Claudio y Danilo, Claudio, Danilo y Matías, que han sido detenidos y se los está acusando falsamente de la muerte de un policía ocurrida en diciembre pasado. Hoy se movilizan y bueno, el lunes 12 de enero, hoy a las 19 horas en la bajada del Puente Pueyrredón. Eso es todo por hoy. Hicimos el recorte informativo Steffi, Bernardo y bueno, y la labor periodística y producción Cintia y Rubén. Esto es todo por hoy. Hasta mañana. Gracias por estar ahí. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.